verdad. Cayera, ¿por qué tú gimes si me mandaste a decir que ya no me quieres más? Cayera, ¿por qué tú gimes si me mandaste a decir que ya no me quieres más? Negrita embustera, dime. Negrita embustera, dime. Dame a saber tu problema. Negrita embustera, dime. Negrita embustera, dime. Dame a saber tu problema. Si tienes marido nuevo y si el pecado te apena, de cuenta que estoy ciego. Si tienes marido nuevo y si el pecado te apena, de cuenta que estoy ciego. ¡Ay! Si me mandaste a decir que ya no me quieres más. Cayera, ¿por qué tú gimes? Si me mandaste a decir que ya no me quieres más. Negrita embustera, dime. Negrita embustera, dime. Dame a saber tu problema. Negrita embustera, dime. Negrita embustera, dime. Dame a saber tu problema. Si tienes marido nuevo y si el pecado te apena, cuenta que estoy ciego. Si tienes marido nuevo y si el pecado te apena, cuenta que estoy ciego.